Vamos con Bigfooticon. Rodrigo, le dije comer a tus gallos ahí, ¿sabes? Toda semana. Son bien son 3x5 75, ¿no? 7x4 y a 5 poneme, sí, 1300 pesos, 1700 son toda la semana de comida los gallos de día, los tuyos, ¿sabes, Rodrigo? Cuando pueda, pasa por casa. Yo le decía, Rodrigo, que le cobro 1300 pesos porque cada 5 días son 7x5, 35, ¿no? Y agarro y le digo, está, digo, bueno, y ahora voy a sacar una cuenta. Dije, son 15, 10 días. A 10 días, a un día son 35. Sacá la cuenta, va a ver, que llega bien. A 500 pesos, a 100 pesos por día, 75, 3 por 6, 76. Ahí va, está bien. Bloque número 3. Chiche, y ahora, Chiche, tranquilo. Y ahora, en chichemusicultura.com.ar, baja tu ringtone marcando Chiche 2222. No llame. Sí, más. ¿Cómo Chiche, así? Pero no va a pasar una comisión por eso. 150 Chiche. Pesos masiva. Podrás recibir tu ringtone. Además, podrás hacer tu pozo petrolero con indemnización, con tu eyaculada subvención por parte del gobierno nacional. Llamando a chichemusic.com.ar. Ah, Chiche. Y ahora, sí, porque Chiche Hermosny, petrolera, en conjunto con ¿cuántas empresas tiene Chiche? DJ y también asociado con GAGGHJ en Estados Unidos, California. Yeah, está, baby. Y apoyando, come on, Chiche. Come on, Chiche. You y apoyando can a la cultura nacional. Yes, you can. Chiche Hermosny, underground. For the one more song, ah, sí, yeah, resources. Yeah, Chiche, you can. Cultura. Bueno, Chiche, no entendí nada. ¿Qué pasa ahora? Esta música clásica, ¿qué nos ahora evoca? Ahora llega poemas. Poemas. La sociedad de los poetas muertos. Adelante. De hambre. Adelante, Bonchatruc, por favor, lo escuchamos. Yo quiero compartir mi palabras. Poema en el rincón literario que siempre tenemos en Pil Criticó, que es así. Nos gracias, Chiche al ¿gracias de quién? No, ¿Gracias a quién? Chiche Almondi. Chiche Almondi que, bueno, nos compró los yogures de esta tarde que estuvimos tomando a la orilla del Río Azul mientras mirábamos ese sol que salía y entraba y salía y entraba y salía y entraba. Bueno, quiero compartir mi poema que se llama ¿Mi ex? ¿Quién ex? ¿Es tu ex? ¿Ex o no ex? Bueno, escribí unas palabras mirando el río y casi me meo encima. Bueno, dice así el poema. Cuando te miro a los ojos, está acoplando. Me pregunto interrogado, ¿si vos sos mi ex o quién ex? Tengo tantas ex amantes, ex amigas, ex parejas. Tengo tantas que son viejas, las que eran y son ex. Te fuiste a la mierda. Son Micaela, María Ángeles, Azucena, Julia Senco, Marianela, Juan Ignacio, que era Estela. Ya no sé qué es lo que siento, mejor lo dejo parado. Pasan años y yo junto en pala, con cuchara, con el bulto. ¿Qué es ese caballo? Yo las guardo en las encías. No, un caballo. Yo las guardo en las encías, en las caries, en la mía. Yo presiento compungido en este momento preciso que no soy un indeciso y te digo lo que pienso. Seguiré por el camino buscando con mis amigos la mina que vivió en mis sueños. Y se convertirá en pesadilla como la horrible ladilla que me ataca con empeño. ¿Sabes qué? Yo te dije, pelado, lo que pasa es que vos siempre te enroscás en la misma. No, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que las chicas tienen como una cierta haga de salud. Si quieres. Haga de salud. ¿Qué es haga de salud? Si necesitas más detalles. Es una... Si buscas ampliación a estos temas y otros más, Chiche, puedes encontrar en chichemones.com.ar. ¡No, otra vez! Buscar en el link. Pero este es un poema. Poemas. ¡Dale! Vos mismo lo presentaste, Chiche, pará. Puedes encontrar cada uno, cada letra, cada párrafo, cada sintaxis, cada verbo irregular. Sacale la revista porno. ¿Por qué? Calor. Mejor me voy a mi casa a escuchar Pit Criticón. Bloque 4-4.

las astas. Con la fuerza del sur. Transformar. Con la fuerza de los vientos del sur. Vengo. En primer lugar, anuncio. Para renovar los aires de la patria. Es decir, que van a ser respetadas. Es decir, que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá las monedas. El que depositó pesos recibirá pesos. En primer lugar, vamos a tomar las monedas. Con la fuerza de los vientos del sur. A tomar. Vengo. A tomar. La patria. La patria. El crítico. Bloque 5. Y así, esta emisión del programa Radio Spin Criticón, tenemos que agradecer al señor Sergio Chatruca, ya desde la tierra de los salames más grandes del planeta Tierra. Sin lugar a dudas. Porque hay mucho embutido allá. Embutido, sí, hay embutido y embatida también y de todo. Yo quiero agradecer muchísimo la presencia de ustedes en el estudio, ya que yo no estoy. Claro. Así que si ustedes no estuviesen y yo tampoco estuviese, no estaría. No podríamos hacer lo que hubiesen estado. Muy bien. Claro, así que muchísimas gracias al señor Hugo Moreno, al señor Nicolás Guarnieri, por todo el asesoramiento técnico textil que remite este programa. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, Sergio Chatruc. No hace falta que siga siendo personaje, puede hablar como habla usted normalmente. Y nos reencontramos en el próximo programa de esta emisión. A reboire, mon amour. Hasta la próxima. fantasma o no, vos en el y el en vos. Y hoy solo